Crónica Radio y TV Más Digital. Innovando las comunicaciones en la región. Con Santa Mónica Radio. Con Santa Mónica Radio. Todo lo que necesitas saber. Todo lo que te hace la vida más fácil, más sencilla y divertida. No te compliques. Disfruta que la vida es sencilla. Psicología, recetas, médicos, abogados en línea. Todo para ti. De lunes a viernes. Las mañanas. Las mañanas, aquí en tu Santa Mónica Radio. Sabemos lo que necesitas. Here we go. La mejor información contrastada. Te la damos todos los días con imágenes. Visita nuestra página de Facebook. Santa Mónica Radio, dale me gusta. Entérate y comparte la mejor información periodística en pocos minutos. Santa Mónica TV Más Digital, un estilo de comunicar, un estilo de hacer periodismo. Gracias por escucharnos. Estuvo contigo en la lectura de comunicados Edgar Gaviria. No te olvides el pensamiento para este día. No hay efecto sin causa. Todo tiene su motivo. Que tengas una feliz mañana. Adiós. La radio a tu servicio. Comunícate. Servicio de comunicados. Nuestra voz llega al norte del Perú y el mundo. Deja sonar tu mensaje en la radio líder del norte del país. Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV Más Digital, la radio a tu servicio. Obvio, Lucila. Sí, sí. ¿Para qué es un salvavidas para mí? Santa Mónica Comunicaciones. Pensamos en ti. Pensamos en todos. Here we go. La mejor información contrastada. Te la damos todos los días con imágenes. Visita nuestra página de Facebook. Santa Mónica Radio. Dale me gusta. Entérate y comparte la mejor información periodística en pocos minutos. Santa Mónica TV Más Digital, un estilo de comunicar, un estilo de hacer periodismo. Un estilo de hacer periodismo. Y tú no estás. tus ojos limpios y he sentido el deseo de amar tu piel. Tú eres mi amor secreto, mi amor furtivo, y he de amarte en silencio en mi soledad. Que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar. Que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor. Pierdas Santa Mónica TV Más Digital en directo por tus redes sociales favoritas, tus programas favoritos, los mejores invitados en directo para el mundo entero. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye, periodismo que crea un mundo mejor, un mundo mejor, mejor, mejor. Boletín de la hora. El boletín de la hora. ¿Qué tal, amigos? Este es el boletín de la hora de hoy, jueves 20 de julio del 2023. La iglesia celebra la fiesta de San Apolinar. El pensamiento para este día: hay efecto sin causa, todo tiene su motivo. 9:02 a.m. Chota, cielo parcialmente nublado, temperatura mínima 11, máxima 22 grados. Probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 73% y vientos de hasta 8 kilómetros por hora. A esta hora en nuestra ciudad, la temperatura 15 grados centígrados. Santa Mónica, TV Más Digital, un estilo que provoca cultura, estilo que provoca cultura. Nacimos para estar contigo. Hemos sido tu señal cristiana en tu camino. Te hemos visto crecer, hemos sido testigos de nuestro pueblo, nuestra cultura. Hemos caminado juntos. Hemos caminado juntos. Hoy acompañamos tu vida recogiendo 30 años de historias y vida, de sucesos y fe, de tradición y modernidad. Te hemos ofrecido todos los días noticias, entretenimiento, música, efectos sonoros. Cultura y evangelio, todo para ti. 30 años por ti. Recuérdanos y guárdate en nuestro corazón. Nosotros siempre acompañaremos tu vida. Tú nos conoces. Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV Más Digital. Un estilo de comunicar. Un estilo de hacer periodismo. Un estilo de hacer periodismo.